era una materia pendiente en lo que hace a mejorar la calidad institucional de la provincia. La conformación del máximo tribunal de justicia de nuestra provincia creo que es una bocanada de institucionalidad para la provincia. Por eso estoy acá presente, yo soy una persona que respeta, valora y reclama el funcionamiento de las instituciones. Por eso hoy es un día importante para todos los riojanos.